Los inadaptados de siempre. Los inadaptados de siempre. Estado de siempre. Estado de siempre. Instalando sonidos de locura. Hola, hoy de nuevo voy a ser el conductor porque Franco no sé qué hizo en su casa. Me llamo Juan, voy a conducir este programa que es Los Inadaptados de Siempre. Y bueno, ¿qué más andan ahí en su casa boleando por el Facebook, chat, usando la compu nomás? ¿Qué estarán viendo? No sé. Bueno, lo importante es que lo disfruten. Hoy tenemos dos temas que son los más importantes. También tenemos qué dijeron, qué opinaron del primer programa de Los Inadaptados Siempre. Y también tenemos lo más importante, vamos a elegir el nombre de la radio, porque ya tenemos el programa, Los Inadaptados de Siempre, falta el nombre de la radio. Pongan cualquier cosa en los comentarios que lo vamos a tomar en cuenta. Lo que más les guste, opinen ustedes. Ahora le vamos a poner un tema Rata Blanca. ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué canción es? Inadaptados de siempre. Siempre haciendo ruido. Siempre molestando. Siempre parados en la silla. Siempre sentados en la mesa. Siempre inadaptados de siempre. 89.3. seguimos con los desadaptados de siempre de la radio 89.3. Vos, soy nuevo, acá tenemos a Agustín. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Bien, ahí andamos. Franco no pudo estar porque las autoridades no, le hicieron que no podía venir. No sé muy bien. Soy nuevo, mucho no esperen porque... No te conozco. Por ejemplo, no te conozco. ¿Cómo? ¿De dónde sos? ¿De dónde saliste? Me invitaron y a mí me gustó la cosa, el tema. ¿Y vos cómo andás? Todo bien, todo bastante bien. ¿Y te regalaron una muñeca, me contaron? Sí, bastante, bastante linda está la muñeca. Espero que por lo menos me dure por lo menos un año. Por lo menos un año me tiene que durar. Wow, que no se te pinche, ¿no? No, si se me pincha, aún me rinche. Me enojo. Listo. Bueno, Agustín, hoy vamos a hablar del nombre de la radio 89.3. Vamos a hablar del nombre, ¿te parece? Sí, vamos a elegir los nombres. Dale, pues, dale. Tengo dos. Radio Loca y Radio Quack. No sé lo que significa Quack. No, ni yo, que es como un pato, ¿no? Quack. La radio 89.3. ¿Qué nombre se le puede poner a esta radio? A mí me gustaron esos dos, por ejemplo. La Radio Loca y Radio Quack. Vos, también está uno que pusieron que es la Radio Online. Sí, está bueno, pero no, prefiero los dos que elegí yo. Sí, me gustaron. Está mejor. Sí, la verdad que sí. O Tren Loco, por ejemplo. También. Hay que preguntarle a la gente también qué opina de los nombres. La gente, que comenten nomás. Ven ahí, que pongan, que nos avisen. Lo vamos a tener en cuenta, como ya había dicho. Que nos avisen en Facebook, en Inadaptados de Siempre. Y que elija el que más le guste. Y claro. Espero... El que más le parezca, ¿no? Sí, obviamente. Hablamos un poco de los jueguitos de computadora. Vos, por ejemplo, ¿qué jugás? ¿Te gustan los disparos? Sí, están bastante buenos. A mí me gustan más... Sí, están bastante buenos, pero yo prefiero alguno de fútbol. ¿Fútbol? ¿Y eso? No. Sí, creíamos mucho, no sé, de eso de fútbol. Una vez lo quise jugar, siempre perdía, ¿viste? Y hay que aprender. Como 9 goles. Hay que aprender. Si querés algún día te enseño cómo jugar. Bueno. ¿Juegos de disparos no te gustan? Por ejemplo, de computadora, Operación 7. No, el Counter, el que es más conocido. Sí, el Counter está bueno. En el bloque que viene vamos a seguir hablando un poco más de los juegos. ¿Te parece? Sí, dale. Ahora vamos a poner una música Nene Malo dedicada al Vincent. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche. La rocha y la cheta bailando en mi coche. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche. La rocha y la cheta bailando en mi coche. Arriba. Hola, seguimos con los inadaptados de siempre en la radio 89.3. Tenemos un nuevo chico, ¿cómo te llamás? Néstor. Hola Néstor, ¿cómo te va? Acá andamos bien, gracias por la invitación. Muy alto. ¿Y te gustó venir? Sí, la verdad que sí, muy, muy agradecido, muy buena onda, los chicos del programa. Bueno, ahora... Buen día Néstor. Buenos días Agustín. ¿Cómo la estás pasando en este día? Bien, lástima. Bien, poco bajón por el tiempo, pero levantando el ánimo acá con los chicos de la radio. Bueno, me enteré que nos vas a contar de un par de juegos de tiros, de disparos. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. De Call of Duty más que nada. del Call of Duty. Call of Duty. Pregunta. Y bueno, ¿cuál jugás? ¿Qué Call of Duty? Más que nada el 4. 4, toda la saga Modern Warfare es lo que más juego. Y menos los últimos que... ¿Sos bueno? ¿Tenés el online? Sí, están todos en online. Las 24 horas, viciando. Bueno, igual que yo con Operación 7, no puedo dejar de viciar con la compu. Vamos, que empecemos que Call of Duty, Operación 7, no hay diferencia. Hay diferencia. Call of Duty mejor. Sí, la verdad que sí, Call of Duty es mucho mejor, pero igual mucha diferencia no hay. La mecánica es la misma. Tiro claro. Y matar y matar y... Matar y ganar puntos. Terminar enojado como te matan. Sí, la verdad que sí. O te calienta porque te atacan por atrás, ¿no? Sí, o te matan a cuchillo. ¿Y sos profesional o sos bastante... o sos novato? No diría profesional, pero me la rebusco ahí. ¿Y cuando te disparan atrás no te da ganas de romper todo? Lo primero es apretar el botoncito para hablar y cagarlos a puteada, la verdad, pero hay que controlarse a veces. ¿Y el Medalla de Honor, por ejemplo? Medalla de Honor jugué únicamente los viejos. El Vanguardia. No me enganchó mucho, la verdad. Y bueno, a decir verdad, el Call of Duty tiene mejores gráficos, todo. Mejores gráficos, más personalización de armas, todas esas boludeces que a uno le llaman la atención. Sí, bueno, a la mayoría, que digamos. Sí. Mucha gente lo juega, si vos te fijás bien. Sí, lo controla Minecraft. Claro. Bueno, más o menos, ¿cuántas horas jugás este día? ¿Por día? No sé, no, tampoco tanto, 4 horas por ahí. Bueno, yo estoy, ponele que la tarde, estoy toda la tarde, después me sacan y me quiero meter de nuevo a la noche y sigo jugando. Y no sé, estaré 7 horas por ahí. A veces no, a veces no. Ah, quiere decir que te recontra tocas con los juegos, Juan, ¿o no? Bastante te tocas. Y sí, es la adicción a la computadora. Pero no es lo mismo jugar 4 horas que jugar 8 horas. Es casi el doble. Esto ya sería lo que llamo un gamer, ¿no? Gamer de corazón. Sí, más o menos. Es la adicción, encima no juego siempre a uno de tiro, sino voy cambiando. Ay, para no aburrirse hay que ir probando nuevos juegos. Encima todos online. Todos online, con otras personas. La mayoría. Claro. Bueno, y ustedes del otro lado, ¿qué juegos juegan? Olvidando también un poco, aparte de escuchar la radio, me imagino. Seguimos aquí en los Inadaptados de Siempre, 89.3. Vos, a ver, seguro que están jugando ustedes también ahí, olvidando un poco. Como ya les había dicho, ¿no? Inadaptados de Siempre. Siempre haciendo ruido. Siempre, siempre molestando. Siempre parados en la silla. Siempre sentados en la mesa. Siempre inaptados de siempre. 89.3. Siempre con vos. La situación es difícil. Y aguantarlo no puedo, ya no te noto la misma. De ir yo no quiero. Bueno, nos vamos a un tema de Divino Pobre Corazón. Mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí. No. Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Pues mi único criado es pensar en ti y este corazón que está quemándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues le hace falta. Aún recuerdo esa primera vez, los dos envueltos tocándome. Y ahora me encuentro aquí solo y vacío, agonizando, no aguanto este frío. Dios mío, ayúdame que esto me mata. Dime por qué esto me pasa. Y ahora se va. Bueno, seguimos aquí en Los Inadaptados de Siempre, 89.3. Yo me pregunto, ¿quién elige la música esta? No la conoce nadie. No me gusta la música, ¿qué pasan? Pongan música, cualquier cosa, manden algo de... Esta música es de Arcángel, mírala. ¿No te gusta? No, no me gusta. Mandar. Poner algo, qué sé yo, de cualquier cosa, de Los Piojos, de Vieja Loca, cualquier cosa. Lo menos lo que pasa ahora es cualquiera. Y no está mal, a muchos le gusta. Yo defiendo lo que elige la gente, que digamos. Y pero también hay que pensar en lo que opina el otro, ¿o no? preguntémosles a otro. Néstor, ¿vos qué opinás? Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Es tapado, ¿no? Cada uno tiene sus gustos. O sea, no hay que burlarse de los demás. A vos te gusta una cosa y a él otra. ¿Tá? Pero ya está. Y la verdad que tiene razón, ¿no? Bueno, vamos con el tema. Mírala. Mira la que linda se ve, a mí me gusta como ella baila. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. Si tú eres amiga, ven y tráela. Hola a todos, siguen ahí, estamos en la radio 89.3. Hoy vamos a hablar del tema, vamos a ver qué les parece a ustedes, si es bueno o es malo estar mucho tiempo con los jueguitos. Para mí está bastante bueno, porque encontrás una diversión. A vos, Néstor, ¿qué te parece? Tiene sus límites también, ¿no? Hay que controlarse, no estar todo el día ahí con la maquinita. Y web. Y que hable un poco Vicen, que estuvo callado todo el tiempo, ¿no? ¿Qué opinás vos? De los jueguitos están buenos también, pero... Además, en algunos aprendes, ¿o no? Sí, pero yo estoy de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bueno. Cuando no voy a la escuela... Listo. Bueno, ¿y la gente qué opinará? ¿A ustedes qué les parece? como dijo, como acaba de decir Néstor, que todo tiene su límite. Yo, obviamente, yo no voy a tener un límite jugando al juego que él juega, por ejemplo, el Call of Duty, ¿o no? Cierto, pues hay más, mucho más juegos. ¿Qué juego te gusta, Nova? De fútbol y... De fútbol y de pelea, por ejemplo. Pero de fútbol son los mejores. ¿Y a vos, Juan? Y no sé, mira, yo soy fanático de Dragon Ball. Juego todo el tiempo al Tenkaichi 3, Es lo mejor. Che, ¿no está un poquito viejo para Dragon Ball Z? La verdad no. Si el que no vio Dragon Ball no tuvo infancia. Yo sí lo veía todo el día, pero está un poco viejo también. Y que sea adolescente no quiere decir que sea viejo. Che, yo estoy viejo, yo lo veía. Yo miro Naruto todavía, disculpe. Naruto ve todavía. Está bueno Naruto. Sí, pero está re viejo, entré como 20 años. ¿Qué te pasa, Vincent? Yo tengo 15 y todavía lo sigo viendo. Bueno, Dragon Ball. Me despierto temprano para verlo. Mirá, no hay... Naruto estará bueno, pero nadie supera a los Caballeros del Zodíaco y a Dragon Ball Z. Con los Caballeros del Zodíaco te apoyo. Es lo mejor. No, tuvieron infancia quien no lo sé. Soy capaz de levantarme a las 5 de la mañana para esperarlo. Sí, pero está muy temprano, ¿no te parece? Bueno, hablemos un poco de la batalla de los dioses. ¿Alguien sabe de la nueva película que va a salir de Dragon Ball? Por ahí de afuera, la gente que le está gustando. Que pongan comentarios, ¿no? Claro. Lo de la radio también transmitimos, les decimos cosas, pues también queremos aprender un poco, ¿no? Sí, que nos hablen. O sea, no sabemos todavía. O sea, queremos aprender todavía. No, les aviso que el 19 de septiembre ya sale la nueva película Battle of Hood de Dragon Ball Z. Mira, estaría bueno verla. Yo la estoy esperando, yo quiero comprarme la entrada ya. Y Néstor, ¿qué opinas vos también? No sabía nada, ¿qué es, dibujito o con personas reales? No, todo dibujo, yo vi un tráiler, es todo dibujo. Es como el dibujo normal de la tele. Mejor, porque el Dragon Ball Z Evolution, malísimo. Arruinaron todo con el Evolution. Todos muy bien. Sí, ya. Estamos pasando de moda. Sí. Bueno, ahora vamos con el nombre de la radio. Vince, vos me habías dicho uno que es la radio de los pibes. ¿Te gustó ese? Sí, está bueno, porque somos todos loquitos acá adentro. Y además, sí, está bueno, porque somos todos pibes. ¿Y a vos qué te parece, Néstor? La verdad que Radio Quack me sigue intrigando ese nombre, me gusta. Muy raro también, como sí. Los patos quack. Sí, ¿a quién se lo habrá ocurrido? Justo estaba pensando lo mismo, Radio Pato, ¿no? Radio Quack. Hay uno que se llama Radio Metro, Radio PL. Punta Lara. No, pero acá... PL Punta Lara. El abreviado. Queda más pendejo. Y hay uno que dice la radio 221 Puntalar. ¿Qué te parece? No, no me gustó. No, aguante Radio Quack. O ahí también tenés el tren loco. A ver. Ahí está, está el tren loco. Trae algunos que le guste a la gente, a ver qué opinen. Radio Barba. Y hay lo que se llama Estrella Harto Fugaz. ¿Y eso? ¿Y a vos qué te parece? Viva el rock. La 89.3. Bueno, les tiro uno más. A ver, por ejemplo, hay una que dice que es la radio que vos querés. La 89.3, a ver. ¿Qué te parece a vos, Néstor? Puede ser, pero o sea, ya saben mi opción. Le Quack, siempre Quack. Quack, hasta la muerte. Casate con un pato, entonces. Yo te banco con ese nombre, me gustó bastante, bastante bueno. Un compañero que me apoya. Radio de los pies, armación. 89.3 Radio Quack. Bueno, parece que ya tenemos el nombre, ¿no? Le gustó casi todos. No me sigue gustando. Hay que ver en la los comentarios. Está mejor eso en los comentarios. Vos, vamos al tema viejas locas. Todo sigue igual. Todo sigue igual de bien. Seguimos en la radio 89.3 de los inadaptados de siempre. Bueno, Néstor, hay un par más. Tírame un par más, a ver cuál tenés de nombres. Radio Online, ¿a alguien le gusta Radio Online? Y no suena mal, ¿eh? Boludeando con vos. Y sí, porque más que transmitir también boludeamos un poco, hay que admitirlo. Acá el conductor le gustó Radio Online. Y sí, la verdad que sí. Pero no parece tan arriba, ¿no? No, claro, pero igual es porque estamos online, por eso mismo. Sí. Pero... hay otra, por ejemplo, Radio Playa también. Igual le recordamos a la gente que puede votarnos, ¿no? Puede elegir su nombre, por claro, dos. Sí, por comentario, que comenten. Mo, Agustina, ¿vos qué te parece? Yo me quedo con el que dijo Néstor. Radio Cuac, es lo mejor, lo banco a Néstor. También hay Radio Juvenil. Y sí, como somos jóvenes. Sí. Y el Puente Radio. Bueno, estamos en la radio 89.3. Tenemos el número, pero... uy, ¿cuál va a ser el nombre? Radio Cuac les gusta más a todos que no sé. ¿Invitamos a las chicas? Tenemos dos invitadas, Ruslana y Carolina. Pues Carolina, ¿qué opinas de los nombres? Bueno, hola, yo soy del centro, estoy invitada y bueno, a ver, me gusta más Radio Juvenil. Radio Juvenil. Y podés buscar ahí porque mira que faltaron un par ahí. Buscá, sí, el que te guste. Habla vos. ¿Vos qué le recomendás a la gente del otro lado que nos está escuchando? Y no sé, a mí me gusta Radio Juvenil y Radio Metro. Radio Metro. Che, ¿las chicas querían un poco de mate? Bueno, dale. Ay, dale, yo no quiero hablar sola. Vos, seguimos en la radio 89.3. Vicen, ¿tenés algo para decir? ¿Por qué no habla un poquito Rus? Y sí. Rapé algo, ella que le gusta Manero. Sí, ¿no? No me gusta mucho hablar, así que no sé. ¿Qué te parecieron los nombres? Sí, Radio Juvenil está muy bueno. ¿Qué? Creo que es la mejor opción. Sí. Y Radio Cuac no te gustó, ¿no? Es muy de Néstor. Bueno, también necesitamos a alguien para las cocinas acá en la radio. Puede ser cualquiera. La señora que está ahí parada. Sí. O ustedes dos, ¿qué opinan? ¿Le gustaría? No cocino, se me quema todo. No cocino ni una papa. Tengo papa frita. Acá hay un enamorado. ¿Vos quién es? ¿Cómo se llama? A ver. Hola. Lautaro. ¿Cómo un enamorado? ¿Quién te gusta? Lo que se me cruce. Para mí que la que tiene tenía el pelo. Acá dicen por qué vinieron las chicas. ¿Les pareció buena la idea? Sí, está muy buena la radio. Bueno, yo vine acá a apoyar a Rus y como somos del centro, bueno, para venir a ver cómo es ayudar y como somos, bueno, del centro está buenísimo y bueno, para. Bueno, les seguimos diciendo a la gente, como ya les había dicho, que comenten, que sigan comentando. A ver cuál puede ser el nombre. Sí, acá hay muchos, pero que sigan comentando. Bueno, seguimos en la radio 89.3 y extendieron un par de nombres más si quieren. A ver cuál les gusta. La radio que vos querés también está muy buena. El nombre. Tren Loco. Tren Loco, más o menos, pero zafa. Bueno, el lunes vamos a votar el nombre de la radio. Y bueno, al final todos piensan, ¿cuál va a ser el nombre de la radio? A mí me gustó la radio de los pibes. Y sí, como habíamos dicho. Somos todos jóvenes acá. Sí. Y dos viejos. Pues viejos no, grandes. Más respeto. Para mí que el conductor está un poquito viejo. Bueno, el lunes se va a elegir. ¿Qué va a ser el nombre de la radio? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál será? Y también, no se olvide de los cocineros, porque si no tenemos cocina, ni cocineros. Claro, nos morimos de hambre. Claro. ¿Qué se comerá hoy a la noche? ¿Pueden decir las chicas? ¿Y? Pizza. Empanadas. Delivery. Milanesas. Para mañana un asado. Bueno, vamos con el tema del porta. Así son las cosas. Se va a pique, pero ¿a quién coño le importa? Si la vida es una historia de mierda demasiado corta pa' contarle a vuestros nietos, o quizá ni eso. Unos matan por amor, pero otros mueren por un beso, lo confieso. Maldito mundo de necios, todo se puede comprar aquí. Tan solo debes ponerle un precio. Este mundo se llena de avaricia y las horas se escapan del reloj solo porque las desperdicias. La envidia no trae nada bueno, ño, porque el tiempo nos separa, pero nos separa para no volver a vernos nunca más las caras. El destino nos prepara para la verdad. Busco el sentido de la vida porque no sé dónde está. Estoy perdido y sin salida en esta oscuridad eterna. Camino con miedo y para colmo sin linterna. Solo somos ganado en un puto mundo de locos. Ten cuidado, los de tu lado son pocos. Todos te observan con lupa y focos. Tal vez tú te hayas fijado. Así son las cosas y así te las he contado. Solo somos ganado en un puto mundo de locos. Ten cuidado, los de tu lado son pocos. Todos te observan con lupa y focos. Tal vez tú te hayas fijado. Así son las cosas y así te las he contado. La realidad no es lo que los ojos te muestran. Una incógnita más sin respuesta. Cada vez con más cargas a cuestas. Solo somos marionetas en este enorme teatro. Amigos de verdad, uno, dos, tres, como mucho cuatro. Harto de que me digan lo que no puedo hacer. No eres quien para poner una franja que separe el mal del bien. Dicen que no existen los finales felices. Pregúntale a mi corazón que pide que le indemnicen por todo el daño sufrido y por todo el causado. He cometido un crimen, por eso me someten al tercer grado, abonado de por vida al canal del infeliz. Que no existe el alcohol puro que sane esta cicatriz. Mi corazón endurecido por barniz, otro matiz no existe. Vienes a joderme, vete por donde viniste. Solo somos ganado en un puto mundo de locos. Ten cuidado, los de tu lado son pocos. Todos te observan con lupa y focos. Tal vez tú te hayas fijado. Así son las cosas y así te las he contado. Solo somos ganado en un puto mundo de locos. Ten cuidado, los de tu lado son pocos. Todos te observan con lupa y focos. Tal vez tú te hayas fijado. Así son las cosas y así te las he contado. Las drogas y el alcohol observan con lupa y focos. Tal vez tú te hayas fijado. Así son las cosas y así te las he contado. Las drogas y el alcohol pueden arruinarte la vida. Esa que te abre tantas puertas pa' cerrarte las salidas. Y tienes que endurecerte para soportar los golpes. Tropezamos con la misma piedra porque somos torpes. O por esa venda que esconde tus ojos. Llorar no es de débiles y tampoco de flojos. Poca es la distancia que hay entre el amor y el odio. A mí la soledad me hace compañía en este folio. Aunque hayan caídas que no duelan, siempre dejarán secuelas. Y tus sueños se apagan como los años con las velas que tú mismo soplas. Olvida el rencor y perdona, busca en tu interior. Tus valores hacen tu persona. Y demasiada violencia gratuita ante lo injusto. Sé que puedes, no te quedes en silencio. Solo grita si lo necesitas. Aunque el dolor más grande no es físico y lo sabes. Tú sabrás si das o no más oportunidades. Solo somos ganado en un puto mundo de locos. Ten cuidado, los de tu lado son pocos. Todos te observan con lupa y focos. Tal vez tú te hayas fijado. Así son las cosas y así te las he contado. Solo somos ganado en un puto mundo de locos. Ten cuidado, los de tu lado son pocos. Todos te observan con lupa y focos. Tal vez tú te hayas fijado. Así son las cosas y así te las he contado. La belleza subjetiva está en los ojos del que mira. Y eres libre en esta prisión que manejan los de arriba. Son negocios y dinero sucio. ¿Te crees lo que ves? Todo es una gran mentira a plena vista en internet. El mundo está loco, por eso rezas a un dios que nos dio a unos tanto y a otros tampoco. Pero en realidad todos somos iguales. Nada nos hace mejores. No existe nadie perfecto, pues cometemos errores. Las personas buenas seguirán siendo una nimiedad. Y la felicidad se extingue a medida que aumenta la edad. Así que vive como quieras mientras puedas, porque nunca podrás saber con exactitud el tiempo que te queda. Pues la muerte es fácil, la vida es frágil cual cristal. Has de ser ágil para esquivar, la vida te va a golpear. No hay nadie que se salve, aunque ojalá esté equivocado. Así son las cosas y así te las he contado. ¡Ah! Bol. Bueno, seguimos en la radio 89.3 en los inadaptados de siempre. Agradecemos a las chicas por venir del centro, a Néstor, a Vicent, a Lautaro, a Maxi y a Ian que estuvieron produciendo. Bueno, el lunes vamos a decidir en los afiches de los programas el nombre de la radio. Me ayuda a mandar saludos a mi señorita Valeria, Vicente. Y ahora compañera se llama Erika Cerdeira, a todos mis compañeros, Agustín, Ariel, a mi mamá. ¿Vos, Néstor, querés mandar un saludo? Saludo a mi familia y a la gente de la radio. Un placer estar con ustedes. Sí, claro, no me dejaron. Es una alegría estar con ustedes. Nos divertimos mucho. Acá el Néstor sabe de juegos. Falta la comida. Sí, falta la cocinera, pueden ser las chicas. Juan sabe producir. El productor sabe, canchero el productor. Ahora con el autor, vamos. ¿Qué pasa, el autor? Le quiero mandar un saludo a mi mamá, a Gabriela. ¿Se me está escuchando? Bueno, bueno, también voy a explicar bien cómo es la de la votación. Vamos a tratar bien en los afiches por programa el nombre de la radio. Les digo que por favor dejen su comentario a la gente que está escuchándonos del otro lado, porque eso también va a ser tomado en cuenta, lo vamos a tomar mucho en cuenta eso. El que más me gusta tenga, va a ser el que más en cuenta. Che, hoy a la noche comemos algo de una piscita ahí adentro. Y sí, es libre, porque todavía cocinero no tenemos. No, porque está re feo el tiempo. Entonces, mejor el domingo un asadito ahí a la noche con chicas. ¿Y vos qué pensás, Néstor? Eso está bueno, ¿no? Eso morocha, está... una morocha para mí, por favor. No, para mí la rubia de ojos celeste. La buena ¿Vos? Chiquita que vino. Vos, no, nos vamos hasta el próximo sábado. Nos vamos con el último tema, el polaco. Te extraño tanto. Seguimos en la radio 89.3. Lo mucho que yo te extraño, estarías aquí a mi lado. Sabes que estoy arrepentido y he estado un poco confundido. Y donde estés, yo te quiero decir. Ay, te extraño tanto, y yo te pido perdón. Y no soy nada, y es que sin ti siento que la vida se apaga. Mientras yo aquí te extraño tanto, y yo te pido perdón por hacerle daño a tu corazón. Te extraño tanto, y yo te pido perdón por hacerle daño a tu corazón. Suena el polaco, polaco, polaco. Contesta, sabes que sin ti no sé vivir. Contesta, y otro día paso y sigo aquí amándote y extrañándote. ¿Qué será de mí? ¿Qué hago yo? Si tú no estás aquí, ya no quedan señales de vida. En ese mundo no habrá otro que te quiera. No habrá otro que te quiera. Mientras yo aquí te extraño tanto. Te extraño tanto. Y yo te ah.